hoy estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna o perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros, hey, nada nuevo. No quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados. De chiquita te había dolor, pero ahora soy un enfermero. Hola, hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente. Esto es Esencia R80, como todos los viernes, un programa más, sumamos aquí con mi compañero. Así que bueno, esto está por comenzar amigos, muy buenas noches para todos. Bueno, como ahí están escuchando, hoy vamos a tener, ya arrancamos con cortina incluida, más intro en vivo, escuchando a este gran ídolo de la música nacional. Primera hora de Esencia Retro para nuestro querido y tan recordado rock nacional, como venimos comentando hace un par de programas. Así que bueno, amigos, a prepararse. Hoy Esencia Retro 80, primera hora dedicada exclusivamente a nuestro rock nacional. Intentamos hacer un pequeñito resumen de una hora. No vamos a poder escuchar todo lo que todo el mundo conoce a nivel música nacional, pero bueno, intentamos seleccionar temas que sean referentes, que traigan recuerdos para todos. Así que bueno, esperemos poder disfrutarlo, amigos, Bueno, antes que nada voy a saludar aquí a mi amigo, mi compañero de todo el año, musicalización, operación técnica, Damián Espadea. Hola Dami, ¿cómo te va? Buenas noches. Como siempre poniendo todo a punto en lo que tiene que ver para lo que vamos a disfrutar durante estas dos horas hasta la medianoche. Nos vamos a estar acompañando, como siempre decimos, con el mejor resumen que creemos para cada viernes, Bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Hoy, Esencia Retro, programa número 148. A dos programitas de poder llegar a una próxima meta, hablando en lo que tiene que ver con la música, con nuestro programa. Así que bueno, más adelante vamos a estar comentándoles lo que vamos a estar disfrutando y compartiendo, por supuesto, con todos ustedes dentro de dos semanas, Así que durante el transcurso del programa lo vamos a estar comentándolo con todos ustedes. Bueno, para aquellos que no quieran acompañar, como siempre comentamos a principio del programa, ya mayoría de nuestras amigas, de nuestros amigos conocen nuestras alternativas para que nos puedan acompañar en estas dos horas. Nuestro link aquí de Vox, www.fmradiovox.com. También en el mismo nos pueden, si se animan, algún mensaje, alguna curiosidad que quieran compartir con nosotros y a través de la radio con toda la gente que nos acompaña. también a través de nuestra aplicación, para que nos puedan escuchar, como siempre digo, ininterrumpidamente, para descargar, como todo el mundo ya lo sabe, Radio Box, con B corta, por supuesto, 102.9 FM, también para que les quede grabado el loguito de aquí de nuestra radio amiga. Y también para todas nuestras amigas y amigos, agregamos la alternativa de compartir nuestro audio en Facebook, también para que nos puedan acompañar. Y bueno, esperemos que hoy tengamos suerte y tengamos las menos interrupciones posibles. Así que es la idea de aprovechar todas las alternativas de las redes y de todos los dispositivos. Bueno, para aquellos que todavía no conocen nuestra fanpage a través de Facebook, para que la puedan conocer y dejar su me gusta, de paso, Esencia R80, y de esa forma se van a estar enterando de todas las curiosidades. Y bueno, en el día de hoy posteamos y compartimos dos lindas fotos donde hacemos referencia al rock nacional que vamos a estar disfrutando durante esta primera hora. ...22:15, amigos. Comenzamos entonces con nuestro primer bloque. Después vamos a ir agregando algunos detalles, algunos datos que van a formar parte de este programa. Así que bueno, se viene nuestro primer bloque para disfrutar. Vamos a estar escuchando, ahí empezó a sonar, esta muy buena banda que no tuvo mucha actividad, pero bueno, dejó su sello. Fricción, Héroes. Yo recuerdo para nada puede lastimarnos. Creerás que miento, como esa vez. Podremos cuidarnos. Esencia Retro 80, conducción, Néstor Soto. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Mi placar, un modelo para armar, pero nunca para desarmar. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. ...22:25, amigos, seguimos aquí. Ahí recién terminamos de disfrutar de nuestro primer bloque, hoy dedicado, como comentamos a principio del programa, nuestra primera hora a nuestro querido rock nacional, ¿eh? Así que hacía rato que aquí en el programa lo teníamos un poquito olvidado, un poquito ahí en un costadito, pero bueno, mal ahí. Así que hoy decidimos con Damián disfrutar y compartir con todos ustedes la primera hora del programa a puro rock nacional, ¿eh? Ese rock que tanto hemos disfrutado, hemos bailado, ¿por qué no? También hemos ido a ver bandas en esa época, ya sean recitales, en estadios, en boliches, así que bueno, un conjunto de recuerdos y de momentos que bueno, cada uno lo sabrá recordar a su manera, de la mejor forma. Así que esa es la intención a través de todos estos temas que vamos a estar escuchando y disfrutando en esta primera hora, También queremos comentarles que, como sorpresita, como una chapita, incluimos nuestro clásico bloque de lentos aquí en el programa. Es inamovible. A mitad del mismo vamos a estar también un bloquecito de lentos y, por supuesto, como corresponde, va a ser de música nacional, una perlita para esa sección del programa. Así que bueno, temas que han quedado casi, diría yo, en el olvido. Y bueno, uno de a poco va recordando, va buscando, van viniendo cosas a la memoria. Y bueno, hoy lo trajimos a ese bloque tan especial para compartir aquí con ustedes. Bueno, Damián, si no te parece, perdemos más minutos. Vamos con el próximo bloque, con bastante ritmo, como siempre comentamos. Vamos a disfrutar a estos tres muchachos también que nos han dejado varios éxitos. Estamos hablando de Hit y pegadito, otra sorpresita más. We'll be right back. Retro 80. No te desesperes, no existe la razón. Escúchame vía online. www.fmradiobox.com. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. Bueno, ahí quedó atrás nuestro segundo bloque de música nacional. Hoy, como comentamos a principio del programa, nuestra primera hora íntegra dedicada a este excelente rock que nos dejó los 80, los 90, ¿por qué no también los 70? Así que bueno, nosotros en este caso nos ubicamos con lo que tiene que ver con la característica del programa, básicamente en los años 80, así que bueno, donde hemos disfrutado, como comenté anteriormente, 100% de las bandas que nos han dejado tantos lindos recuerdos. Y bueno, escuchando recién a Patricia Sosa, a su grupo La Torre, estaba recordando, quizás alguno de ustedes haya estado ese día o lo recuerde, lo hayan pasado por TV. Esto fue en el año 1988, donde se realizó un mega festival para lo que tiene que ver con esa época, en Capital, festejando los 5 años, los primeros 5 años de democracia. Yo recuerdo ahí en la avenida 9 de Julio, llegando casi a Libertador, donde arrancaba el escenario, y de ahí dando la espalda hacia el obelisco. Bueno, miles y miles de gente asistió esa tarde a ese recital, bueno, donde estuvieron para esa época los mejores, incluyendo a Los Paralamas, Soda Stereo, bueno, la propia Patricia Sosa con su grupo La Torre. Así que bueno, un lindo recuerdo que nos ha dejado en la década de los 80, en este caso para mí el mejor festival que se hizo así en la calle, ¿no? Así que recordando, conmemorando, mejor dicho, los primeros 5 años de nuestra democracia. Bueno, recuerden que también vamos a tener, como comenté, cerrando la primera hora de Rock Nacional, vamos a estar culminando con dos baladas, con dos lentos que también se solía escuchar y disfrutar en los bloques de las discotecas, lo propiamente dicho, en los bloques de música nacional. Así que bueno, vamos a estar cerrando con dos temas que yo pienso que para mí son dos perlitas que también nos ha dejado nuestra música nacional. Bueno, recuerden, para aquellos que todavía no tienen nuestra aplicación, la buena aplicación que cuenta aquí Radio Box para descargar, Radio Box 102.9 FM, para que le quede el loguito ahí en el celu. Y bueno, aparte de hacernos el aguante a nosotros, ¿por qué no también disfrutar de los buenos programas que hay aquí en Box, También recuerden nuestro link para para escucharnos vía online y también para mandar mensajes, www.fmradiobox.com. Ella ha conocido nuestro link aquí en la radio. Y para aquellos que todavía no conocen nuestra página, que la venimos remando, la venimos manteniendo con el corazón, como decimos nosotros, la pueden visitar a través de Facebook como Esencia R80. Y bueno, ahí se van a encontrar con todos los links que cargamos semanalmente para cada programa y todas las curiosidades que tienen que ver con la época, ¿no? Y de paso nos dejan su me gusta, por supuesto. Bueno, en la segunda hora de nuestro programa vamos a volver a lo que tiene que ver con la característica del mismo. Vamos a estar disfrutando buenos clásicos, quizás algunos conocidos, quizás algunos menos conocidos, pero bueno, forman parte de lo que conocimos, bailamos y disfrutamos durante la década dorada, como la catalogamos aquí en el programa, amigos. Bueno, no me quiero olvidar de agradecer y saludar a toda la gente amiga que nos está acompañando a través de las distintos dispositivos, distintas redes. Tenemos muchos amigos acompañándonos a través del audio en Facebook que compartimos. Así que bueno, ahora vamos a ver si hacemos una listita y los vamos a saludar en lo posible a cada uno de ellos. Así que bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando. Bueno, vamos con el próximo bloque, Dami. Vamos a bajar un poquito el ritmo, vamos a escuchar algo más tranqui, por supuesto, de rock nacional. Y bueno, para mí, dos baladas, dos hermosos temas para compartir con ustedes. Yo luché tanto tiempo por lograrlo. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80, hoy 8 de noviembre, programa número 148 para nuestra cuarta temporada aquí en Radio Box. Así que bueno, seguimos sumando de a poco un programa más, ¿eh? Ahí estábamos viendo una colección de remeras retro, así que mi compañero se asombra de los modelos que hace en este caso responsable Jazz, remeras retro, un amigo de la casa que nos ha visitado, Adrián Traversa. Así que bueno, aquí mi compañero se sigue deslumbrando con, en este caso, con la remera de Brigada A. Así que muchos modelos para querer llevarse. Bueno, vamos a saludar a algunos amigos que nos están acompañando. En principio queremos agradecer a toda la gente que nos acompaña, que sabemos que por suerte no estamos solos, como decían, una famosa frase, como decían en un programa de muchos años anteriores. Y en este caso queremos agradecer a toda gente amiga que nos acompaña, como por ejemplo a Daniel Delgado, aquí un amigo de la zona de Quilmes, hincha al rojo. También a Alejandro Mamone, Ale de Fierro, ahí siempre acompañándonos. Bueno, quiero saludar también a una prima mía, a María Fernanda, de Avellaneda, Sarandí, que me está escuchando, acompañándonos. También queremos saludar a Dani Altano, a Dani Gentile. Dani, gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Otra amiga más también, a Viviana Galván. Gracias por hacernos el aguante, Viviana. Saludos aquí de lo que hacemos el programa. También a Roxana Noemí González, una amiga aquí de la casa, del programa. Gracias también, Roxana, por acompañarnos. No me quiero olvidar de nuestra amiga internacional, Paula Zúñiga, desde Chile, que siempre se hizo presente en la página. Siempre con sus... Ahí tenemos un audio, su clásico audio, mejor dicho. Hola Radio Box, Esencia R80, Néstor, señor operador. Hola desde Chile, escuchando el programa como cada viernes. Les mando un beso gigante y abrazos. Bye. Bueno, Paula, la verdad que nuestra oyente incondicional. Y bueno, sabemos el difícil momento que está pasando tu país. Así que bueno, ya por mensaje los otros días te mandamos fuerza, que tengas fe. Y bueno, esperemos que se pueda solucionar todos esos problemas que está sufriendo el pueblo chileno. Así que bueno, fuerzas Paula y va a estar todo bien, Bueno, ahí después vamos a anotar algunos saludos más para gente amiga que nos sigue haciendo el aguante. Recién me comentaba Alejandro, me dice, estoy escuchándote en un cumpleaños como puedo, me dice, qué grande Alejandro, un referente para la organización de en estos últimos tiempos de los eventos retro que se vienen dando aquí en la zona sur. Creo que en 10 días se va a realizar un evento en Monte Grande, así que bueno, quizás la semana que viene tengamos algunos datos más de estas buenas fiestas retro. Bueno, vamos al próximo bloque, así no nos atrasamos, podemos disfrutar de toda la música que trajimos para este viernes 8 de noviembre, ya entrando en la última parte del año. Vamos a estar, vamos a comentarles a la gente, que después por ahí no me quiero olvidar, el 22 de noviembre, o sea, en 2 semanas, si Dios quiere, vamos a estar llegando a nuestros 150 esencia. Así que bueno, ese viernes vamos a comenzar nuestro programa una hora antes, así que vamos a estar arrancando allá por las 21 horas, donde vamos a intentar, creo que yo lo vamos a poder realizar, vamos a intentar disfrutar 3 horas de buena música en el formato vinilo. Así que bueno, esperemos que podamos armar todo para ese día. Así que a aquellos que nos acompañan, que ya nos conocen la temática de nuestro programa, vamos a estar arrancando una hora antes, a las 21 horas, que gracias a Marcelo Mendoza, que nos cede una parte de su programa, una parte de su espacio, para que nosotros podamos comenzar a las 21 horas. Bueno, vamos con el próximo bloque entonces, amigos. Ya casi terminando esta hora dedicada a nuestro querido rock nacional. Así que Damián, si te parece, lo compartimos. Escucharte a mi lado hablar. www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Siete minutos, amigos, exactamente una hora a todo rock nacional. Hacía rato, como hoy comentamos a principio, que no dedicábamos parte del programa a nuestro querido rock nacional. Así que bueno, hoy recordando muchas canciones, muchos temas que mayoría de ustedes habrá disfrutado, habrá bailado. Así que bueno, la idea era recordar un poco toda nuestra música. Ahí de fondo seguimos escuchando a los Enanitos Verdes. Y bueno, recién cerramos el bloque con Charly García de su primer álbum, un álbum que se escuchó mucho, se disfrutó, fue un boom. Estamos hablando de Clics Modernos, así que bueno, uno de sus temas más referentes, No Me Dejan Salir. Bueno, quiero saludar acá a un amigo de la casa, a un amigo del programa, por supuesto, que nos está acompañando, a Patricio del Real, donde nuestro amigo tiene su programa todos los jueves a partir de las 19 horas, The Classics, su programa. Lo recomiendo, es muy buen programa para todos aquellos fanáticos de los 80, también, ¿por qué no?, de los 90. Así que bueno, The Classic, programa altamente recomendable para los días jueves a partir de las 19 horas. Así que bueno, ahí va un saludito para Patricio. Bueno, hasta la medianoche lo vamos a estar acompañando, como ya es de costumbre, un clásico de los viernes aquí en Vox 102.9, cuarta temporada para Esencia Retro 80, programa número 148, señores. Bueno, después del próximo bloque ya vamos a estar cerrando con lo que tiene que ver con música nacional. Nos queda este último bloque. Vamos a estar disfrutando, como comenté anteriormente, de la buena música. En este caso vamos a volver a la característica del programa, todos los clásicos que quedaron en la historia, algunos que otros temas que hace rato no escuchamos. Bueno, la segunda hora vamos a intentar, como lo fue en la primera, disfrutarla de la mejor manera. Bueno, Damián, si te parece, vamos con el bloque, con el clásico bloque de lentos. Aquí en el programa se respeta en aquellas épocas donde en algún momento de la noche venían la parte de los lentos. Hoy cerramos el bloque, la primera hora de música nacional, mejor dicho, con estas dos baladas. Catalina tenía la rutina del eterno crepúsculo en la piel, su comarca de sexo en una esquina, sus hectáreas de pecho en un vaivén. Catalina sabía el argumento, la sábana tibia por amor, me soplaba la letra con su aliento y nos iba surgiendo esta canción. Labio sobre labio sobre labio y la penilla la mía, beso contra beso contra beso, y tu bahía.

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Casi 20 minutos, amigos. Seguimos aquí desde los estudios de Vox en la ciudad de Quilmes, haciendo Esencia R80. Así que bueno, ahí terminamos de disfrutar. Cerramos con un bloque bastante, un poco quizás nostálgico, con temas que hacía bastante tiempo no escuchábamos. Así que estamos hablando de nada más ni nada menos que de Pedro y Pablo, haciendo Catalina Bahía, y este supergrupo que ha dejado parte de los 70 y principio de los 80, Serú Girán, Parado en el medio de la vida. Dos temazos que, bueno, muchos recuerdos para quienes lo supimos disfrutar en su momento. www.fmradiobox.com, nuestro link para que nos puedan acompañar online, como comentamos hoy. También recuerden nuestra aplicación para descargar, Radio Vox 102.9 FM, para que nos puedan acompañar, como siempre decimos, de forma ininterrumpida. También recuerden nuestra fanpage, para aquellos que todavía no la conocen. Semana tras semana cargamos el flyer correspondiente al programa de cada viernes, y también intentamos compartir curiosidades que tienen que ver con esta década dorada, como la catalogamos aquí nosotros en el programa. Bueno, atrás quedó nuestra buena música nacional. Vamos a cambiar, vamos a hacer un giro de 180 grados con la música que habitualmente caracteriza a nuestro programa. Y arrancamos con bastante ritmo para este bloque que nos trae a nada más ni nada menos que a Billy Ocean y pegadito Hall & Oates. We'll be right back. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. When you were 23:35 minutos, amigos. Seguimos aquí en la última casi media hora de nuestro programa. Recuerden, Esencia Retro 80 los va a estar acompañando y compartiendo la mejor música todos los viernes a partir de las 22 horas. Hoy, como comentamos, quizás para aquellos que recién se conectan o hace un rato nada más, programa número 148 para nuestra cuarta temporada aquí en Radio Box desde la ciudad de Quilmes. Bueno, ahí nos estábamos lamentando un poco con Damián porque se nos acaba de cortar hace un rato nada más una de las alternativas que compartimos, nuestro audio en Facebook para todas nuestras amigas y nuestros amigos. Bueno, ahí esperamos unos minutos y nos volvimos a reconectar. Así que bueno, como dijimos hoy, queremos agradecer a todas nuestras amigas, nuestros amigos que nos acompañan y también para aquellos que nos acompañan a través de vía online o a través de la buena aplicación. Queremos agradecer por hacernos el aguante y bueno, como siempre comentamos, el mensaje es que disfruten al igual que nosotros la selección de temas que hacemos especialmente para ustedes todos los viernes. Bueno, como recién dijimos, vamos a intentar disfrutar de esta última parte de nuestro programa. Vamos a seguir manteniendo la temperatura musical y recuerden, dentro de 2 semanas, o sea, programa, vamos a estar llegando, si Dios quiere, a nuestro programa número 150 y ese día vamos a comenzar el programa 21 horas, o sea, una hora antes de lo acostumbrado. Vamos a disfrutar nuestro programa especial de 3 horas el día 22 de noviembre, que vaya casualidad y bienvenido sea. Se conmemora, se recuerda el Día de la Música. Así que, ¿qué más pedir para nuestro programa? Para toda esta música de la década dorada. Justamente 150 programas en el Día de la Música. Estamos hablando de el viernes 22 de noviembre. Así que, como siempre decimos, están todos invitados. Bueno, vamos a pasar a nuestro próximo bloque, ahí con Damián Espadea en los controles y musicalización. Mucha temperatura para este bloque que sigue, amigos. Human Lee, pegadito, Chas Yankel. Your love action. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Esencia Retro 80. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín, te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556. Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Bueno, queremos saludar a nuestros amigos auspiciantes, que nos habíamos olvidado, agradecer. Gracias a ellos hacen que este programa pueda salir todas las semanas al aire. Así que ya amigos de varios años, así que bueno, nos aguantan todavía. Muchísimas gracias para todos ellos, ¿no? Bueno, no me quiero olvidar los últimos saludos, porque después no quiero quedar mal, no es la idea. Para acá un amigo del programa, para Eric Cosio, así que gracias Eric por estar del otro lado, gracias por tus mensajes semanales. Y bueno, como siempre decimos, para todos nuestros amigos que se comunican, la intención es que toda la música que seleccionamos sea de su agrado, ¿eh? Así que esperemos que haya sido de esa forma. También queremos saludar para nuestro amigo del sur, Fernando Loaiza, nuestro DJ. Así que gracias, Fernando, por comunicarte aquí en la página, por tus saludos, por tu mensaje y bueno, por estar presente más que nada todas las semanas, ¿eh? Así que van los saludos de parte de aquí de Esencia Retro para Río Gallegos, ¿eh? Bueno, apareció Ray Parker ahí de fondo, hacía rato que no lo escuchábamos. Vamos a ver si podemos programar algo para la próxima semana, donde va a ser la antesala de los 150 Esencia Retro. Así que la semana que viene vamos a estar dando más detalles de lo que tenemos la intención de armar, un programa extraordinario para la ocasión. Así que esperemos que así sea. Bueno, vamos con el último bloque, mejor dicho. Ahí me acaba de avisar Damián Espadea. Disfrutamos, amigos, de Clash. We'll be right back.

a Gabriel Filippi, un amigo de la ciudad de Caseros. Así que bueno, Gaby, ahí va un abrazo aquí de los que hacemos Esencia Retro 80. Y espero que te sigas cuidando en tu salud, ¿eh? Así que abrazo, amigo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Programa número 148 para Esencia Retro 80. Queremos agradecer a toda la gente que nos estuvo acompañando allá a partir de las 22 horas. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de toda la música que trajimos.